Ai microfoni di Radio Wombat, gli attivisti di Entrelassando. Buonasera. Buonas Buonasera. Buonasera. tarde. E molto piacere avervi al telefono e iniziamo subito con le attività che svolgete. Intanto, se ci potete raccontare chi siete e che tipo di attività svolgete. Ok, entonces, sí. Buenos días, estamos muy contentos de tenerlos acá con nosotros, de que nos presenten pues sus actividades, sus procesos, sus proyectos, ¿no? Entonces, para empezar, quisiéramos saber, pues, qué es Entrelazando, cómo nace. Listo, bueno, pues nosotros, Gian Paolo, nosotros estamos muy agradecemos la invitación a participar en este proyecto de radio. Nosotros somos el colectivo Entrelazando, un proyecto itinerante que hace 6 años recorriendo distintas geografías, generando contenidos, proyectos documentales, audiovisuales y fotográficos sobre las realidades de los territorios. Okay, bene, grazie mille per invitarci a questo progetto della radio. Noi siamo Entrelazando, siamo un collettivo itinerante sudamericano che nasce in Argentina. Ci spostiamo nei diversi posti creando materiale multimediale per distribuire informazioni e critica, sì, sociale. Ok. E siete itineranti, quindi volevamo sapere dove siete attivi, dove portate avanti i vostri progetti, da quanto tempo svolgete questo lavoro e soprattutto perché. Ok, como colectivo itinerante, entonces seguramente ustedes habrán visitado otras realidades. ¿Cuáles son esas realidades? ¿Con quién han trabajado? ¿Qué proyectos? Sí, ¿con quién han trabajado? ¿Y por qué decidieron pues unirse como colectivo? Ok, bueno, ya llevamos 6 años de proyecto. Comenzamos en Argentina, estuvimos un tiempo en Uruguay. Allí estuvimos compartiendo mucho con comunidades afro la tradición del candombe, por ejemplo. Estuvimos también muy ligados a proyectos de intervención artística y espectáculo callejero también. Y bueno, también en Colombia hemos desarrollado proyectos más críticos cerca de pueblos indígenas, pueblos afro. Especialmente en el Cauca, estuvimos un tiempo desarrollando, documentando los procesos de recuperación de tierras y de la organización indígena allá. También estuvimos con el movimiento zapatista en México, desarrollando también otros documentales. Y otro de los proyectos que estamos también trabajando tiene que ver con el conflicto con víctimas de crímenes de Estado, especialmente madres víctimas de desaparición forzada de sus hijos, para ser presentados como miembros de grupos ilegales y dar resultados de combate. Y también actualmente estamos trabajando sobre la memoria de una de las masacres quizás más emblemáticas que hubo en Colombia, en el Chocó, muy cerca con Panamá, la masacre de Ojayá, resultado de un enfrentamiento entre paramilitares y grupos guerrilleros. Digamos que esas son como las realidades que ahora mismo estamos como trabajando. Eso. Perfetto. Quindi è da 6 anni che noi lavoriamo in questo campo, cioè col collettivo facendo denuncia sociale. Abbiamo lavorato in Argentina con dei popoli indigeni, abbiamo lavorato in Uruguay con popolazione afro. Abbiamo fatto anche progetti interventi come artisti locali. In altri ambiti, nella Colombia abbiamo sviluppato diversi progetti accanto ai popoli indigeni e alle popolazioni afro, di restituzione delle terre, di denuncia sociale riguardo alle politiche comunque statali. In questo momento, anche in Messico, abbiamo lavorato con l'esercito zapatista facendo un documentario, riguardo un festival. Delle arti, insomma, che c'è ogni anno. E in questo momento il nostro grosso progetto, comunque il nostro progetto attuale, riguarda i conflitti e i crimini di Stato tra i popoli locali e lo Stato nella Colombia. Stiamo sviluppando questo progetto riguardo la memoria di una delle grandi, delle più grosse massacri in una città in campagna nella Colombia che confina con il Pacifico, si chiama il Chocó, che è stato la massacre di Bojayá, che è stato uno scontro molto forte tra i paramilitari e la guerriglia. Quindi, sinteticamente, in questo momento ci stiamo occupando di questo e anche stiamo cruzando un progetto editoriale con le madri dei falsi positivi, che è un fenomeno che insomma colpisce la Colombia tuttora. Proprio riguardo alla questione dei falsi positivi, si contano fino a 7.000 casi accertati. E se intanto ci potete spiegare il contesto nel quale è avvenuto questo massacro. Entonces, la cuestión de los falsos positivos, como sabemos, como nos los han hecho saber también ustedes, hasta ahora hay oficialmente 7.000 casos. Nos gustaría pues que nos contaran, por lo que ustedes saben, en qué contexto se desarrollan estas ejecuciones y pues cuál es la historia en general. Bueno, la cifra de hecho es muy polémica. Actualmente no se sabe, la realidad es que no se sabe cuántos falsos positivos ha habido en Colombia. Ha habido distintas etapas, por así llamarlo. El primer caso que se cree oficialmente que está contemplado es de los años 80, por ejemplo. Desde los 80 hasta la época de los 2000 se hablaba de falsos positivos que tenían que ver más con campesinos. Eran campesinos en las mismas regiones, eran asesinados y a pocos kilómetros aparecían y el ejército los hacía aparecer como bajas en combate, pertenecientes o a grupos guerrilleros o a grupos más de narcotráfico. Esto toma un giro como a principios de los años 2000, disparándose en los años 2007, 2008 con el gobierno de Uribe, que fue cuando realmente más falsos positivos se contemplaron. Y ahí es cuando empieza un poco el falso positivo que se conoce más popularmente, que es cuando jóvenes que pertenecían a las periferias de la ciudad, generalmente gente que había sido ya desplazada por la propia violencia, son secuestrados a través de una red de reclutadores, que era población civil, que estaba totalmente cerca de sus hogares y conocidos por los propios jóvenes y familias, son reclutados y son asesinados y aparecen como a 500, 600, 800 kilómetros de sus hogares, pensando que como era gente pobre, gente que tenía necesidades, generalmente era mucho también, hubo muchos habitantes de calle, jóvenes, que fueron secuestrados bajo esta misma práctica y que eran asesinados. Por eso la cifra actualmente se desconoce. O sea, realmente no se sabe cuándo. Perfetto. Seguramente son mucho más de 7.000, que es la cifra oficial. Ok, quindi c'è un grande contrasto, le cifre non sono ancora sicure perché questo fenomeno dei falsi positivi ha un inizio, diciamo almeno ufficialmente, dagli anni 80, cioè dagli anni 80 fino al 2000 si parla di falsi positivi nelle zone rurali, principalmente contadini. Queste esecuzioni stragiudiziarie erano fatte ovviamente dall'esercito, ma anche dall'esercito, e quindi diciamo facevano queste esecuzioni, presentavano i corpi come morti in combattimento, NN, quindi senza identità. Poi li facevano passare come guerriglieri o come narcotrafficanti. Questo fenomeno prende un giro, una svolta nel 2007 con il governo di Uribe. E quindi il modus operandi anche cambia, non sono più soltanto contadini, ma sono anche giovani delle periferie di Bogotà e delle altre città, che sono le regioni, cioè le zone più povere. Quindi c'è una rete di reclutatori che cercano queste persone che sono piuttosto bisognose dal punto di vista economico. Li adescavano attraverso il lavoro, per esempio, gli dicevano se erano interessati a andare a raccogliere caffè o a eseguire certi lavori a 600-700 km dalla città. E poi, una volta arrivati in quelle zone, li ammazzavano, li facevano passare per l'appunto come guerriglieri. Normalmente, per l'appunto, venivano presi di mira E queste persone di questi quartieri, perché erano quelle, diciamo, povere, che magari nessuno avrebbe rivendicato la loro morte, perché comunque sono delle zone che hanno delle problematiche sociali non indifferenti. E da una parte questo, da una parte c'era anche una sorta di pulizia sociale, quindi prendevano di mira magari anche gli abitanti di strada. Per esempio, quindi per questo motivo le cifre non sono ancora chiare. Si documentano 7.000 casi, però si pensa che siano molti, molti di più. Bene, quali sono le radici di questo massacro, almeno quelle ufficiali? Ok, perché? Perché come nascono estos falsos positivos? Con che obiettivo? ¿Cuál es la razón? Hay una directiva. La razón era que tenían que subir las cifras en el combate, pero de alguna manera el ejército necesitaba mejorar esas cifras de combate que estaban matando a los guerrilleros y demostrar a todo el país que estaban ganando la guerra. Entonces, para demostrar que estaban ganando la guerra, necesitaban que aparecieran más bajas. Además, hay una serie de directivas que es por cada uno de los cuerpos que mataban, asesinaban. Ellos cobraban primas, tenían periodos vacacionales, recibían una serie de bonificaciones y emitidas por el propio Ministerio de Defensa, que de hecho es todo legal, uno puede consultar estas directivas. Perfecto. Sì, allora, uno degli obiettivi principali era far salire le cifre dei morti in combattimento, quindi di guerriglieri, per cui l'esercito doveva dimostrare alla società colombiana che stavano vincendo la guerra, no? Quindi per questo motivo le alte sfere militari davano delle indicazioni che ci sarebbero state dei bonus, insomma, dei premi in soldi o anche in ferie per ogni corpo di guerrigliero caduto in combattimento. Queste bonificazioni o comunque queste premiazioni erano pubbliche, si possono anche vedere nelle pagine internet del Ministero della Difesa, ed è questo. Ritenete che ci sia un'influenza internazionale in questo tipo di azioni e soprattutto, vabbè, intanto questo. Bueno, ustedes piensan que hay un conflicto de interés y que haya un aporte por parte de naciones extranjeras. Al caso de los falsos positivos, sí. De hecho, hay varias organizaciones como Human Rights Watch y demás que lo han demostrado. Estados Unidos daba dinero al Estado colombiano sabiendo de la existencia de los falsos positivos y destinando dinero directamente al Ministerio de Defensa. De hecho, hay mucho documento que se ha desclasificado ahora de la CIA que demuestra que ellos lo sabían que desde los años 90 estaba sucediendo el asesinato por parte de las fuerzas del Estado de jóvenes que no tenían nada que ver con la guerra. Y aún así seguía dando dinero para esto, para el tema de las bonificaciones, parte de ese dinero salía del dinero que llegaba por parte de Estados Unidos. Okay. Sì, sicuramente ci sono organizzazioni straniere coinvolte. C'è un grande coinvolgimento anche dagli Stati Uniti di America, che passavano dei soldi direttamente allo Stato colombiano e anche al Ministero di Difesa. Ci sono già dei documenti da parte della CIA che sono documenti declassificati, quindi di dominio pubblico, che parlano per l'appunto di questi temi. Delle bonificazioni, dei bonus in forma di liquido, di soldi per combattere il comunismo per ogni testa di guerrigliero. Riguardo alle ricerche, come le effettuate e dove trovate la documentazione per poi portare avanti le inchieste? ¿Cómo es el proceso de investigación? ¿De dónde ustedes han? Bueno, sí, ¿cómo es ese proceso? ¿Los documentos de dónde los sacan? Bueno, ahí es un poco complicado, toca ir rastreando poco a poco, porque la realidad es que no hay como si dijéramos algo que se ha publicado, o sea, a pesar de la cantidad de material que hay, no hay nada publicado en ese sentido como un buen estudio de investigación sobre los falsos positivos. Entonces toca ir poquito a poco. Hay información que han ido produciendo las organizaciones, como el CINEP o otras organizaciones como el MOVICE dentro de Colombia, que han producido documentos muy elaborados. Hay parte de organizaciones internacionales, como nombraba antes Human Rights Watch, que también está produciendo. Y también hay un trabajo muy interesante que producen las propias familias. Al final, quien tiene mucha información de todo lo que está sucediendo, por ejemplo, son las propias madres que están haciendo la búsqueda exhaustiva de la verdad de lo que sucedió con sus hijos. También hay mucha prueba en archivo judicial. Nosotros hemos tenido acceso a los propios juicios que ha habido en Colombia sobre los falsos positivos y ahí se produce mucho. Y también, paradójicamente, uno de los mejores lugares para encontrar información es la propia Fiscalía de Colombia o el propio Ministerio, que pensando, no sé muy bien si creían que no hacían nada malo, pero realmente publicaron mucho de estos datos. Es una forma muy accesible en Internet, puedes encontrar mucha de la información que nosotros con la que trabajamos. Y también, sobre todo, recorriendo los territorios y hablando con la gente que vivió eso, que encontró los cuerpos y que es los que te pueden dar un testimonio muy real de lo que está sucediendo en Colombia ahora. Ok. Bene, in realtà la parte dell'investigazione è molto complessa, perché anche se ci sono documenti pubblici, non è stato mai fatto uno studio di investigazione serio riguardo a questo fenomeno. Nonostante c'è molto materiale, che è stato svolto, che è stato fatto, creato, connesso ad organizzazioni come Movise, che hanno fatto dei documenti molto elaborati, però il lavoro, diciamo, più importante è il nostro lavoro di campo, quindi le narrazioni delle differenti, cioè delle diverse famiglie che hanno subito queste violenze, queste aggressioni nei territori di conflitto, no? Comunque, paradossalmente, ci sono molte prove che uno può trovare nell'archivio di Stato, nell'archivio del Fisco e anche nelle pagine del Ministero cioè dello stesso Ministero di Difesa. Comunque, gran parte per l'appunto della nostra investigazione si basa nel lavoro di campo e quindi nel percorrere questi territori in conflitto dove i popoli hanno subito queste aggressioni e sono state anche vittime e quindi testimoni diretti di questi crimini di Stato. Come è cambiato il rapporto tra questa questione e i vari governi che si sono succeduti? Bueno, come cambia, come si desarrolla, los legames che hai entre el Estado colombiano y Estados Unidos en estos últimos años. Bueno, no sé si tanto que ha cambiado. Yo creo que la práctica se mantiene en el sentido, sí que es un poco más discreta. Pero con toda la firma de los acuerdos de paz, Estados Unidos y otros estados tienen un papel fundamental y de alguna manera es como un pacto para permitir la entrada de empresas transnacionales y otro tipo de empresas dentro del Estado colombiano. Y en ese sentido, no sé si ha habido tanto un cambio de forma de trabajar en ese sentido. Ok. Que, por ejemplo, ahora el asesinato continuado de múltiples líderes sociales y cómo internacionalmente se vende una falsa paz en Colombia, mientras que cuando tú caminas los territorios te das cuenta de que la violencia sigue demasiado. Entonces, quindi sicuramente questa pratica si mantiene, è diventato più discreta proprio per il lavoro che è stato fatto dai popoli della società in denuncia a questi fatti. Comunque oggi ci sono sicuramente coinvolti anche altri stati per motivi di interessi transnazionali riguardo al territorio, alla ricchezza dei territori, quindi magari lo estrattivismo minerale, i monocultivi, per cui ora ci sono degli assassini diari di difensori delle terre, dei famosi leader sociali. Per questo motivo è che cioè, si parla ipocritamente di una pace in Colombia, perché realmente quando uno cammina nei territori che sono stati colpiti dalla violenza, nei territori magari che sono più ricchi e quindi più mirati anche per questi interessi trasnazionali, uno capisce che non c'è pace in Colombia, che anzi, in questo momento c'è tanta violenza, tanta voglia di conquistare questi territori per motivi economici. Dunque, ritenete i trattati dell'Avana fallimentari? Entonces, según ustedes, los tratados de paz en La Habana fueron, pues en realidad, fueron una falla. ¿Qué piensan Claro, ustedes de tienen que eso? ver sobre todo, creo que tiene que ver con el propósito final de ese acuerdo, ¿no? Tiene que ver justamente con la extranjerización de recursos naturales del país. Claramente que si se pone en nombre de la paz, pues es difícil y es controversial entonces no estar de acuerdo por una paz en un territorio lleno de conflictos. No obstante, acuerdos como estos, pues no es la primera vez que se dan. Y tampoco es la primera vez que no se cumplen, ¿no? Y seguido siempre de esos acuerdos han habido nuevamente grandes genocidios, digamos, ¿no? Es el caso en el 85 con un acuerdo y la creación de la Unión Patriótica, que después tuvo como consecuencias el exilio y la desaparición de cerca de 6.000 sindicalistas adscritos a este movimiento. Y en el 91 también, por ejemplo, resultaba la desmovilización de algunos grupos guerrilleros, entre esos el Quintín-Lame y el M-19. También después de eso hubo masacres, incumplimientos de acuerdos, ¿no? Incluso teniendo en cuenta el movimiento indígena en el Cauca, todos estos acuerdos. Entonces, claramente es un proyecto que responde a unas necesidades extractivistas, neoliberales, que están poniendo en riesgo la soberanía del territorio, ¿no? Ok, sì, secondo noi è stato più che altro un trattato di pace che ha dato la possibilità a, per l'appunto, questi interessi trasnazionali, ma anche statali, a queste politiche neoliberaliste di entrare nei territori in forma di estrattivismo, in forma di monocoltivi, in forma di anche attraverso i narcotici, no? E quindi se noi vediamo la storia della Colombia, ci sono stati diversi trattati di pace anche negli anni 80, ma dove comunque lo Stato non rispettava le direzioni che si prendevano in questi trattati di pace, quindi le popolazioni di questi territori sono sempre state comunque da un punto di vista critico prese, scusate l'espressione, per il culo. E quindi in realtà quello che è successo con questo trattato di pace è che diciamo le alte sfere delle SFARC hanno deciso di, per l'appunto, fare questa pace, però in realtà quello che succede nei territori è comunque la stessa cosa. Quindi, tornando ai falsi positivi, qual è il vostro progetto nello specifico? Entonces, volviendo a los falsos positivos, ¿cuál es el proyecto que ustedes están desarrollando con las madres? Nosotros estamos ahora con tres madres en concreto realizando un libro en coautoría. Es una creación colectiva en el que intentamos contar desde su punto de vista y con un análisis investigativo muy detallado para contar lo que está sucediendo, hacer una denuncia y también intentar contar las formas de otra manera lo que se suele contar. A veces a las madres se las revictimiza en sus testimonios. Y fue una demanda que salió de ellas cuando nos dijeron: estamos cansadas de que nos tergiversen, de que nos utilicen y de que no podamos contar nosotras mismas lo que sucede en nuestra propia voz. Y a raíz de esa demanda que nos hacen, emprendemos este camino que ha sido y que estábamos en ello, construir un libro colectivamente juntas para intentar denunciar lo que está sucediendo. Y es un libro que además mantiene la idea de que se necesitan muchos lenguajes, entonces tiene fotografía, hay una parte de archivo, hay una parte del lenguaje del diseño artístico con la diseñadora, y en ese sentido es como no testimoniamos solo con la palabra, sino que es necesario introducir otros lenguajes, y en ese caso la fotografía está siendo muy importante en el proyecto. Ok, perfecto. Bueno, noi, il nostro progetto si sviluppa con tre madri di questi falsi positivi. Abbiamo sviluppato un cortometraggio e ora stiamo finendo il progetto editoriale. Quindi quello che cerchiamo di fare è che venga manifestato il loro punto di vista, la loro voce, che tante volte non è mai stata ascoltata, però coinvolge anche un'analisi profonda attraverso l'investigazione di ciò che sta succedendo, di ciò che è successo. E ovviamente anche con l'obiettivo di denunciare questi fatti, tutti questi casi che rimangono comunque ancora nell'impunità. E, è nato anche come una necessità che è partita da loro, per l'appunto, per essere ascoltate, per poter denunciare questi fatti che per 10 anni almeno non, nessuno ha avuto, almeno dal punto di vista statale, nessuno è venuto a sentire, ascoltare ciò che era successo a loro. Quindi noi stiamo costruendo questo libro collettivamente, è un libro che comunque mantiene l'idea dell'importanza di usare diversi linguaggi, diversi modi di comunicare, quindi abbiamo dai disegni artistici anche a un'analisi profonda attraverso documenti e nel nostro caso la fotografia è un linguaggio che sta trasmettendo moltissimo in questo progetto. State incontrando dei pericoli, dei rischi nello svolgere questo lavoro? Hanno incontrato difficoltà, pericoli, attraverso il desarrollo di questo progetto? Bueno, los riesgos son constantes, claramente. Colombia es un país que tiene grandes dificultades en temas de libertad de opinión, digamos, de censura, libertad así, de expresión. Por supuesto que cuando vamos a los territorios se siente una tensión muy grave, digamos, donde se siente el territorio mismo ya está en riesgo, ¿no? Y por supuesto quienes vayan a querer documentarlo, pues también están expuestos. Creo que es un tema polémico. Alguna de las madres con las que trabajamos se vio en la necesidad de exiliarse, dadas las distintas amenazas, asimismo algunas de sus hijas, otros hijos de ellas también han estado constantemente perseguidos, otra de las madres ha tenido que abandonar su casa y estar como muy lejos, digamos, o separada de su familia también por miedo a todas estas amenazas y persecuciones. Entonces digamos que el riesgo está muy, muy presente. Ok. Vabbè, i rischi sono costanti perché purtroppo in Colombia la libertà di espressione, la libertà di opinioni è più quando si parla di temi così importanti, di temi di denuncia politica, denuncia sociale, ci sono tanti rischi. Questi rischi e questa tensione noi la proviamo quando andiamo nei territori dove c'è una grande tensione, una grande violenza. Ci sentiamo molto esposti comunque a questi pericoli. Ovviamente quando si parlano di questi temi che producono cioè un'influenza piuttosto forte nell'opinione pubblica, che sono temi polemici, succedono queste cose. Per esempio, una delle madri con le quali noi abbiamo lavorato è dovuta andare è dovuto essere esiliata in Europa perché è stata perseguitata e ha avuto molte minacce a parte i paramilitari. Così anche diversi suoi familiari, un'altra madre ha dovuto cambiare casa sempre per lo stesso motivo, per queste minacce e per queste persecuzioni, da parte dei paramilitari. Parlavamo poco fa dell'influenza, degli Stati Uniti nella politica colombiana. Io vorrei allargarle anche un po' a tutta l'America del Sud, soprattutto in relazione a quanto sta succedendo in Venezuela. Che rilevanza ha l'influenza americana nella crisi sudamericana e come lo sta affrontando la Colombia? Ok, anteriormente hablamos de la influencia que tuvo Estados Unidos en estos procesos, pues en esta guerra en Colombia. Y nos gustaría saber cómo esta influencia abarca también el resto de Sudamérica, haciendo hincapié en la situación de Venezuela. Bueno, la situación que hay ahora es bastante compleja. Nosotros tampoco somos conocedores mucho de la situación en Venezuela, así que conocemos la parte de la frontera que pudimos visitar el año pasado. La realidad es que ahora es una situación muy tensa, ya entonces estaba muy militarizada. Actualmente se habla de que ya Estados Unidos está mandando tropas también hacia Colombia. Claramente parece ser que se está dando por lo menos una inestabilidad clara en el país. La complejidad es elevada en ese sentido. Y bueno, no es algo nuevo, desde el Plan Cóndor o mucho antes, Estados Unidos siempre desestabilizó aquellos gobiernos de izquierdas o aquellos gobiernos en los que no estaban de acuerdo con los intereses que el propio país, Estados Unidos, requería. Entonces tampoco es algo novedoso. Y claramente también hay que decir que uno de los países que más petróleo compra Venezuela es Estados Unidos. Entonces depende cómo esté el precio del petróleo, va a ser una de las decisiones a la hora de invadir un país u otro. Entonces no es algo novedoso que Estados Unidos infrinja la inestabilidad en los gobiernos de América Latina o de otros países del mundo. Okay. Bueno, la situazione in Venezuela è molto complessa in questo momento. Noi non conosciamo in profondità cosa stia succedendo. Comunque, l'anno scorso abbiamo visitato la frontiera tra la Colombia e il Venezuela. Abbiamo visto che c'è un'atmosfera molto tesa, di grande militarizzazione. Anche in questo momento, gli Stati Uniti stanno mandando molti soldati, insomma, alla frontiera, li sta spostando verso la frontiera. Però comunque non è una situazione nuova, no? Abbiamo visto da diversi anni che anche con il Plan Condor gli Stati Uniti ha sempre cercato di destabilizzare Venezuela, così come altri paesi del Sud America. In questo caso in Venezuela, gli Stati Uniti è il paese che più petrolio compra a Venezuela e quindi anche le politiche estere degli Stati Uniti nei confronti di Venezuela dipendono anche dei prezzi del petrolio che Venezuela decide di vendere. Riguardo alla questione dell'immigrazione dal Venezuela verso i paesi limitrofi, che conseguenze ha in un paese come può essere la Colombia, che è appunto di frontiera? Bueno, ¿qué fenómenos, qué consecuencias está trayendo la migración, la grande migración que está teniendo en este momento Colombia desde Venezuela? Bueno, es como decía antes, una situación compleja. También nosotros, como decía, no somos expertos conocedores de este tema. Claramente, como todo pasa siempre, quien realmente va a tener las mayores consecuencias es la gente que vive allí, o sea, que se está viendo obligada a salir. También es importante destacar que fueron primero los colombianos que emigraron dado el conflicto y la violencia a Venezuela. De hecho, muchos de los venezolanos que están yendo a Colombia son hijos y familiares de colombianos. Sí que es compleja la realidad realmente y están llegando hasta las ciudades, realmente ahora dicen una crisis humanitaria, realmente yo creo que siempre la región ha estado en esto, no es novedad, no es el paso fronterizo entre Venezuela y Colombia siempre fue uno de los más fluidos el paso y bueno, la realidad como bien habrán visto, es bastante complicada en ese sentido. Nosotros cuando fuimos a la frontera, sí que es cierto que cuando estábamos nosotros, más o menos se calcula que pasan como unas 35.000 personas al día, pero la mayoría regresa a Venezuela. Son muy poquitos los que se quedan en Colombia y otros los que dan el paso a otros países de América Latina. Es una movilidad constante, siempre ha habido entre el pueblo venezolano y el pueblo colombiano. Ok. Bene, la situazione è molto complessa, come abbiamo detto anteriormente, non conosciamo le dinamiche in profondità su questi temi, però è importante dire che la migrazione, che negli anni anteriori c'è stata una grande migrazione dalla Colombia verso il Venezuela per la situazione di crisi umanitaria e di violenza che c'era prima nella Colombia. Non che ora non ci sia, però insomma queste dinamiche di migrazione che si vedono ora dal Venezuela verso la Colombia negli anni precedenti erano dalla Colombia al Venezuela. E sicuramente c'è una crisi umanitaria molto forte in queste regioni, però non è una novità. Quando noi siamo stati nelle frontiere comunque abbiamo visto che circa il numero di migranti al giorno erano di circa 35.000 persone, però moltissime di quelle 35.000 persone tornavano in Venezuela oppure andavano verso altri paesi del Sud America. Quisiéramos hacerles otra pregunta. No sabemos si, pues de pronto, ustedes han conocido, han tenido la oportunidad de tener un contacto con lo que está pasando en Siria, con los kurdos, porque hemos reflexionado y, por ejemplo, vimos que viendo el documental de ustedes de Sangre y Tierra, la lucha de liberación de la madre tierra por parte del pueblo Nasa, con los valores con los cuales nace, se asemejan mucho a los valores de lo que está pasando en ese momento en Siria con los kurdos. ¿Ustedes pues qué piensan de eso? Así sea generalmente, ¿cómo pueden vincularlo? ¿Cómo pueden enlazar esas dos luchas, digamos? Ya, bueno, nosotros personalmente hemos tenido relación directa con toda la cuestión de la exigencia pues, que hacen los kurdos en este momento. Sin embargo, desde lo que se ve en el trabajo de recuperación de tierras, de liberación de la madre tierra del pueblo Nasa en Colombia, creo que tiene que ver mucho con que hay unos principios universales, ¿no? Son demandas necesarias que se aplican a cualquier contexto, tienen que ver con respecto al territorio, a formas responsables de producir, es decir, estar en contra del monocultivo, de la agroindustria, de los agrotóxicos, lo que también tiene que ver con el fortalecimiento cultural, tiene que ver con la unidad de pueblos, con respecto a la cultura, ¿no? Pues yo creo que la lucha de los Nasa no es una lucha local, sino que es una lucha con valores universales, debería aplicarse en todos los contextos, ¿no? Finalmente es un proyecto neoliberal que tiende a ejercer como estas maneras devastadoras sobre el territorio y bueno, son los pueblos quienes finalmente están haciendo los procesos de resistencia, ¿no? Yo creo que en ese sentido es algo que debería estar más presente en todas las luchas y pues es en ese sentido universal, ¿no? Ok. Sí, quindi la domanda que habíamos fatto era di cercare di capire se possiamo creare una similitudine tra il processo di liberazione dei territori nella zona curda, quello che sta succedendo ora con la rivoluzione del Rojava, con la lotta di liberazione della madre terra che stanno portando avanti il popolo indigeno Nasa nel sud della Colombia. Bene. Allora, noi non conosciamo molto queste tematiche dei curdi, però sì conosciamo molto bene il processo di liberazione della madre terra, perché abbiamo fatto con questo popolo Nasa un progetto insieme. Possiamo dire che il processo di lotta, di recupero delle terre ancestrali, è una lotta che ha dei principi universali, che chiede, che cerca di chiedere delle cose necessarie, quindi che si possono applicare in altri contesti, quindi delle forme responsabili di produzione, forme responsabili di agricoltura. Si basa nell'unità dei popoli, col rispetto di ogni cultura. Secondo noi la lotta del processo di liberazione della madre terra di Nasa è una lotta con valori universali, è una lotta contro il neoliberalismo, è una lotta contro questi processi di estrattivismo che tante volte influiscono moltissimo nei processi per l'appunto di occupazione di una terra da parte di entità straniere. Quindi pensiamo che sia per l'appunto un processo di resistenza con valori universali. Bene, Giampaolo, se hai altre domande, se no io chiederei i contatti e... Ok. No, io. Bene, no, allora se ci possono lasciare i contatti e se ci possono dire anche come possiamo noi partecipare o almeno aiutarli nella loro attività. Pues nosotros en este momento ya no tenemos más preguntas. Si ustedes quieren compartir algo en especial con nosotros, pues nos gustaría. Ya, muchísimas gracias por este espacio en la radio. Nosotros la verdad que estamos súper agradecidos con ustedes también, con todo el apoyo que nos han dado desde la Polvoreira también. Y ese vínculo, esa participación constante, como estar pendiente de nuestros proyectos, pues es algo que para nosotros es muy grato y también nos da mucho aliento saber que fuera de las fronteras, hay personas interesadas en esto y que esto logre llegar allá y remover corazones y generar atención, pues es algo que para nosotros es muy gratificante. Esperamos seguir en contacto permanente y seguir compartiendo nuestro trabajo. Y así mismo pues seguir escuchándolos a ustedes y saber qué reflexiones se generan desde este otro lado. Así que eso, pues un abrazo grande a todos los oyentes de esta radio, y un abrazo fuerte pues para vos y todos tus colegas que han estado acá como siempre apoyando. Ok, noi ringraziamo molto questa chiamata, ringraziamo molto il fatto che ci abbiate invitato per presentare insomma, i nostri progetti, ringraziamo molto l'appoggio che c'è stato insomma, dall'altra parte del mondo per i nostri progetti di denuncia sociale. Speriamo che il ponte rimanga collegato. E, insomma, ringraziamo tutti. Dovete lasciarci i contatti dove possiamo trovare i documentari e tutto il materiale che Exacto. avete raccolto. Nos podrían dejar sus contactos, cómo hacemos para pues, la página para encontrar documentales y material. Claro que sí, entrelazando.com, también en las redes, en Facebook, en Instagram pueden acceder, en Vimeo tenemos algunos avances y también si incluso la radio quiere promocionar, quedan abiertas las puertas, si en algún momento igual la radio quiere difundir alguno de los proyectos, pues estamos como dispuestos también a dejar los enlaces abiertos con las traducciones en italiano que ustedes nos han ayudado a hacer para que se pueda ver tanto el trabajo con los zapatistas, como con el Cauca, como con las madres, pues por supuesto que estamos ahí abiertos. Y bueno, pues nuestras redes están también ahí, por Facebook, Vimeo, entrelazando.com, también estamos, Instagram, eso. Perfecto, ok, i nostri contatti sono la pagina ufficiale entrelazando.com oppure potete trovarci anche nelle reti sociali, siamo su Facebook, abbiamo molto materiale su Vimeo, siamo comunque anche interessati a continuare a fare un percorso con la radio per trasmettere i nostri progetti, comunque per far sapere come stanno andando le cose. Un saluto a tutti e grazie per l'ascolto. Grazie a voi da parte di tutta Radio Wombat, in bocca al lupo per i vostri progetti. Muchas gracias a todos, pues a ustedes por haber estado acá, por habernos acompañado. Unos saludos desde Radio Wombat y muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Listo, gracias a Listo, ustedes. muchísimas Gracias, gracias a ustedes. seguimos ahí en contacto. Gracias, Ahora Ariel, esperando. gracias, Un Laura. abrazo. Un Grazie abrazote. mille, davvero, muchas gracias.